Vivo la vida mía como si fuera el último día. Me despierto siempre con alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando. Siempre que me levanto me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas. Dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. ¿Pa' qué más milagros? ¿Qué estás respirando? ¿Pa' qué más milagro quiero yo, corazón? Que sentir tu mano. Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día es más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios. Porque en la casita tengo un amor que me está esperando. A veces la vida se pone dura. Toca navegar el bote a oscuras. A veces miro todo blanco y negro. El paisaje no siempre lleva pintura. Hay cosas que a veces ni el tiempo cura. Pero las heridas me hacen más dura. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber el frío que hace en las alturas. Aprendí a valorar la noche. Me hice amiga de una tal luna. Que me dice que no me olvide. Que la vida es una fortuna. Que me acepte con mis errores, con mis miedos y con mis dudas. Pero caminando segura. ¿Pa' qué más milagros? ¿Qué estás respirando? ¿Pa' qué más milagro quiero yo, corazón? Que sentir tu mano. Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día es más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son. Que tenga salud, que me cuide Dios. Porque en la casita tengo un amor que me está esperando.